Videodrome. Supongo que ahora te sentirás un poco como Alicia, cayendo por la madriguera del conejo. ¿Mm? Alicia estaba empezando ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río sin hacer nada. Así pues, se puso a considerar si el placer de tejer una cadena de margaritas le valía la pena de levantarse para ir a recogerlas. Cuando de golpe, saltó corriendo cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. La cosa no tenía nada de muy especial, pero tampoco le pareció a Alicia que tuviera nada de muy extraño que el conejo se dijera en voz alta: ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Qué tarde voy a llegar! Pero cuando vio que el conejo se sacaba además un reloj de bolsillo del chaleco, miraba la hora y luego se echaba a correr muy apresurado, Alicia se puso de pie de un brinco al darse cuenta repentinamente de que nunca había visto un conejo con chaleco y aún menos con un reloj de bolsillo. Y ardiendo de curiosidad, se puso a correr en pos del conejo a través de la pradera, justo para ver cómo se colaba raudo por una madriguera que se abría al pie de un seto. Un momento después, Alicia también desaparecía por la madriguera, sin pararse a pensar cómo se las iba a arreglar para salir después. ¿Todo en orden? No tenías que relevarme. Lo sé, pero me apetecía trabajar este turno. Te gusta, ¿verdad? Te gusta observarle. No sea ridículo. Al final le mataremos, ¿lo sabes? Morfeo cree que él es el elegido. ¿Y tú? Lo que yo crea no tiene importancia. A ti no te lo parece, ¿verdad? ¿Has oído eso? ¿Oír qué? ¿Seguro que esta línea está protegida? Sí, claro que estoy seguro. Alicia en el País de las Maravillas es un cuento infantil escrito por Lewis Carroll en 1865 para una niña real, Alicia Liddell. Nadie pudo imaginar en el momento de su publicación que fuera a tener un éxito tan singular, si no fuera porque, más que un cuento, es un ejercicio de lógica. El autor era un gran matemático y, como tal, el relato está plagado de enunciados lógicos. Y además, es un ejercicio onírico. Representa el sueño de toda una cultura, el libre tránsito de los hechos característicos de una sociedad, su disciplina y la represión de sus instintos. Mientras estaba así, ensimismada con esta pequeña visión que a veces le parecía real, ¿qué es la realidad? ¿Y si todo lo que pensaste que era real no fuera más que una ilusión bien construida? ¿Estás capacitado para comprender la diferencia? ¿De qué podemos fiarnos si no es de nosotros mismos? Imagina un mundo donde tus sueños son la realidad y la realidad es falsa. Imagina un sueño cuyas imágenes están tan bien montadas y con tanta lógica que no pueden verse ni los empalmes, ni sus diacronías y contradicciones. Imagina un mundo en el que puedas desplazarte por el espacio y el tiempo. Es el mundo de Matrix. Matrix, de Andy y Larry Wachowski, realizada en 1999, nuestro mundo es un programa informático de realidad virtual llamado Matrix. El mundo real está en el siglo XXII. Las máquinas inteligentes dominan el planeta. Como resultado de la guerra entre los humanos y las máquinas, la Tierra es un lugar sin sol, sumido en un permanente invierno nuclear. Las máquinas dependían de la energía solar, pero han encontrado una fuente alternativa: los seres humanos, que generan calor y electricidad. Para tener a los humanos controlados y al mismo tiempo estimularlos para su producción de energía, las máquinas crearon Matrix. En peligro. Te he hecho venir para avisarte. ¿De qué? Están vigilándote, Neo. ¿Quién? Calla y escucha. Sé por qué estás aquí, Neo. Sé lo que estás haciendo. Sé por qué apenas duermes. Por qué vives solo y por qué noche tras noche te sientas ante tu ordenador. Le buscas a él. Lo sé porque una vez yo estuve buscando lo mismo. Y cuando él me encontró, me dijo que en realidad no le buscaba a él. Lo que buscaba era una respuesta. Es la pregunta la que nos impulsa, Leo. Es la pregunta la que te ha traído aquí. Conoces la pregunta igual que yo. ¿Qué es Matrix? La respuesta la encontrarás por ahí. Te está buscando. Y te encontrará siempre que lo desees. Thomas Anderson, Keanu Reeves, lleva una doble vida. Para la mayor parte de la gente es un aplicado programador de una empresa de software. Por la noche es un hacker llamado Neo. Como puede ver, llevábamos mucho tiempo observándole, señor Anderson. Al parecer, ha estado llevando una doble vida. En una, usted es Thomas A. Anderson, programador de una importante empresa de software.

¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana. O al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar. Cuando vas a la iglesia. Cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Did you see it? Hermanos Wachowski no escatiman la simbología ni la alegoría. Enlazan referencias a Alicia en el País de las Maravillas con mitos y pasajes de la Biblia. Ponen repetidamente en cuestión si estamos regidos por el destino o somos libres para elegir nuestros deseos. Y hacen una adaptación muy libre de la teoría del inconsciente colectivo de Jung. Las referencias a Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo, de Carroll, son fáciles de identificar. Y los mitos religiosos son una parte intrínseca de la historia. Neo es el elegido como había sido profetizado. Cuando Matrix se construyó, en su interior nació un hombre. Tenía la capacidad de cambiar lo que quisiera para rehacer Matrix a su voluntad. Él fue quien liberó a los nuestros. Nos enseñó la verdad. Resulta que, mientras Matrix exista, la raza humana jamás será libre. Después de que él muriera, el oráculo vaticinó su regreso. y que su llegada presagiaría la destrucción de Matrix, el fin de la guerra, y nos traería la libertad. La figura de Neo presagia la destrucción de Matrix y la creación de un nuevo mundo. Representa un renacimiento. Es una figura mesiánica. Es el salvador de la raza humana. En el cristianismo hay un Mesías y una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como en Matrix, el Padre es Morfeo, que ha hecho nacer a Neo sacándolo de Matrix, el Hijo. Y Trinity sería la tercera persona. Para redondear el mito, Cifra, se escribe Cifer en inglés, sería el ángel caído Lucifer, que traiciona a sus compañeros al verse superado por Neo en el escalafón y en su deseo no correspondido por Trinity. Entonces tenemos un trato. No quiero acordarme de nada. De nada. ¿Entendido? Y quiero ser rico. No sé, alguien importante. Como un actor. Lo que usted quiera, señor Reagan. Está bien. Devuelve mi cuerpo a una central eléctrica. Reinsértame en Matrix y conseguiré lo que quieras. ¿Los códigos de acceso al ordenador de Sion? No, te lo dije, yo no los conozco. Te entregaré al que los conoce. Morfeo. Los humanos libres viven en una ciudad llamada Sion, nombre de la ciudad glorificada en la Biblia por Isaías. La ciudad representa la esperanza por la liberación de la humanidad de la esclavitud de Matrix. Además, el equipo de Morfeo viaja en una nave llamada Nabucodonosor, rey de Babilonia que destruyó Jerusalén y esclavizó a los israelitas. Un día el rey tuvo un sueño que nadie se lo supo interpretar, excepto Daniel. Resultó ser una profecía sobre la venida del reino de Dios. ¿Alguna vez has tenido un sueño, Neo, que pareciese muy real? ¿Qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad? No puede ser. ¿Ser qué? ¿Real? Reproducción en marcha. Hey, Bob, aún no tengo nada. Está frío. Está frío. Tanque, pronto necesitaremos una señal. Detecto fibrilación. Apex, su ubicación. El localizador está a punto de tenerla. Sufrirá un paro cardíaco. Ahora, le tengo. Bien, tanque, ahora. Vamos a ver, ¿qué es la Semana Santa? Es la conmemoración de la muerte de un señor que se llamaba Jesucristo. Celebración que en algunas regiones como el sur de España se convierte en un espectáculo lamentable. ¿Lamentable? ¿Ya tienes la primera palabra? Me van a echar del periódico. Mejor, así te pondrás a escribir en serio. Un lamentable espectáculo para majaderos. Suscrito al mal gusto y la horterada y que raya en el esperpento. Esperpento no entra. En fin, durante estas fiestas, el andaluz de a pie luce sus mejores galas. El traje azul marino, esa especie de lencería fina para la cabeza, que llaman mantilla y, como no, la peineta. Peineta al revés. Por no hablar de los miles de penitentes reprimidos que pagan para salir vestidos del Ku Klux Klan y que todo el mundo conoce como cabillitas. ¿Entra cabillitas? En singular. A ver cómo podemos continuar. En definitiva, se trata de un siniesco acontecimiento del que no se libra ni en Triana. Para más inri, y nunca mejor dicho, todos los años pasan las mismas procesiones a la misma hora por los mismos sitios, lo cual convierte la Semana Santa en un rollo insoportable. Y si con todo no termina usted de flipar, puede incluso irse a los toros. Aunque nosotros le aconsejamos que por esta fecha se regale un viajecito... Coño, Tahití. Tahití. Un lugar al que huir de la idiosincrasia sevillana. No está bien, ¿no? Demasiadas casillas negras. En su reentrada en Matrix, Neo se convierte en Simón, Eduardo Noriega, escritor de crucigramas de un periódico sevillano, en un viaje doble en el tiempo a la realidad. Simón vive una Semana Santa futura. Él vive en 1999, pero su variante Matrix, diseñada por Mateo Gil y llamada Nadie conoce a nadie, se desarrolla en el año 2000. Extraños sucesos están ocurriendo durante la futura Semana Santa sevillana del año 2000. Un joven aparece muerto en la Plaza de Toros con un crucifijo clavado en el corazón. Un atentado con gas sarín en una iglesia. Un cura muerto. Una explosión en la salida de un paso que provoca montones de muertos por el pánico. Están jugando, joder, se están cargando gente y es un puto juego. No entiendo. El símbolo, el gas sarín, la clave del ordenador, todo forma parte del juego. Es que entonces Apo sabe quién soy. Claro que lo sabe, por eso te dio la clave, para que yo entrara en su ordenador. ¿En qué consiste el juego? Muy sencillo. Apo hace de demonio y se quiere cargar la Semana Santa. Y lo mejor de todo es que según las instrucciones yo soy el elegido para vencerlo. ¿Quieren jugar? Pues vamos a jugar. Te los hemos rehabilitado. ¿Por qué me duelen los ojos? Jamás los habías usado. Descansa, Neo. Ya llegarán las respuestas. Trinity. algo raro. Morfeo muestra a Neo el mundo real. Un mundo sin sol, poseído por las máquinas inteligentes que se rebelaron contra sus creadores. Plantaciones de seres humanos para alimento de las criaturas artificiales. ¡Quítamelo! ¡Dejadme en paz! ¡No creo en vosotros! ¡No creo nada! ¡No me lo creo! Se le ha ido la olla. Respira, Neo. Solo respira. Tienes que olvidarlo todo, Neo. El miedo, la duda, la incredulidad. Libera tu mente. El entrenamiento de Neo. Por medio de un programa informático aprende defensa personal, la fuerza y la velocidad necesaria para saltar de un rascacielos a otro, aunque en su primer intento haga un socavón en la calzada rompiéndose un diente. Creí que no era real. Tu mente hace que lo sea. Si te matan, Matrix, mueres aquí. El cuerpo no puede vivir sin la mente. Dogs, plows and bows. We move through each pose. Struggling in our separate ways. Mantras and hymns, unfolding limbs, looking for release through the pain. See how far we have come. You're moving quite slow. How far can we go? Father and son, preparado para la lucha en Matrix. Neo es conducido ante el oráculo, que curiosamente está dentro de Matrix. En la casa donde vive el oráculo hay niños jugando. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. El oráculo es una mujer mayor que está preparando la comida en la cocina. ¿Sabes qué significa eso? Es latín. Significa conócete a ti mismo. Voy a confesarte un secreto. Ser el elegido es igual que estar enamorado. Nadie te dice si lo estás, solo lo sabes. Al 100%. De la cabeza a los pies. Sobre la puerta de la cocina se observa la frase «Conócete a ti mismo». Como su predecesor de Delfos o los versos sibilinos, el oráculo puede ver el futuro. Pero como sus antecesores, sus mensajes no son lo claros que desearían los que los escuchan y no son verdaderamente entendidos hasta que sus predicciones ocurren. Los niños de la casa del oráculo van vestidos con las ropas características de las distintas culturas y religiones del mundo. El niño que le dice a Neo cómo combatir a Matrix por medio del juego de la cuchara va vestido como un monje budista. De combatir a Matrix y pronto tendrá ocasión de demostrarlo. Child right through. bring down the ice and snow. We'll last through the long nights till the green fields growing again. Esto ya lo he vivido. ¿Qué acabas de decir? Nada, he tenido un déjà vu. ¿Qué has visto? ¿Qué ha pasado? Un gato negro ha pasado por nuestro lado y luego otro que se le parecía. ¿Se le parecía? ¿No sería el mismo? Quizá, no estoy seguro. Interruptor, APOC. ¿Qué ocurre? Un déjà vu suele ser un fallo en Matrix. Ocurre cuando cambian algo. Vámonos. Han cortado el cable integrado. Salid de ahí. Han sido descubiertos por los guardianes gracias a Cifra, que ha dejado un teléfono conectado en su punto de reunión. ¿Sabía que la primera Matrix fue diseñada para ser un perfecto mundo humano donde nadie sufriera? Donde todos consiguieran ser felices. Fue un desastre. Nadie aceptó ese programa. Se perdieron cosechas enteras. Algunos creían que no teníamos el lenguaje de programación para describir su mundo perfecto, pero yo creo que como especie, los seres humanos definen su realidad con el sufrimiento y la tristeza. Así que el mundo perfecto era un sueño en el que sus primitivos cerebros querían constantemente despertar. Por ese motivo, Matrix fue rediseñada así, en el apogeo de su civilización. ¿Ha oído bien su civilización? Porque cuando empezamos a pensar por ustedes, en realidad se convirtió en nuestra civilización y claro, como imaginará, es de lo que va todo esto. De evolución, Morfeo. Evolución. Morfeo es detenido por los vigilantes. Se ha sacrificado para que Neo y sus compañeros escaparan. En la mitología griega, Morfeo es el dios del sueño, el guardián de los sueños. Representa el sueño de los humanos cautivos en el mundo onírico de Matrix. Y Neo comienza la liberación, empezando por Morfeo. Deje ahí cualquier objeto metálico que lleve encima. Llaves, monedas... ¿Pero qué es esto? ¡Envíen refuerzos! Runner, Matrix examina la naturaleza de la consciencia colectiva humana, concluyendo que es algo más que la simple suma total de las consciencias individuales. Es una revisión del inconsciente colectivo de Jung. Nuestra herencia psíquica, nuestros recuerdos, el conocimiento con el que hemos nacido. No nos damos cuenta, pero su influencia es fundamental en nuestras experiencias y comportamiento. Neo sabía que algo no iba bien en el mundo. Y como dijo Morfeo, Neo no sabe cómo lo sabe, pero lo sabe. Por lo tanto, según los hermanos Wachowski, el conocimiento es innato. Jung creía que el inconsciente colectivo explica cómo ciertos símbolos, mitos o sueños tenían paralelismos entre las diversas culturas a lo largo del tiempo. Así, nuestro inconsciente colectivo consigue aceptar y responder a determinados arquetipos. El héroe, Neo. El sabio y mentor, Morfeo. Aunque el principal de todos ellos es el elegido, el único como Cristo, Buda o Neo. El renacido Neo. ¿Pero cómo? Es el elegido. Neo es el elegido. Pero, ¿controla su propia vida? ¿O están predeterminados todos sus actos? Neo dijo a Morfeo que no creía en el destino y todas las decisiones que toma a lo largo de la película parecen demostrar que actuó con libertad. ¿Pero fue así? En Matrix, si conoces las reglas, puedes saltártelas. Puedes hacer cosas que desafían las leyes del universo. Es como un sueño. O una pesadilla. El conocimiento está en el sueño. ¿De verdad queremos despertar? ¿O preferimos la seguridad, contentándonos con vivir nuestra vida en un mundo predeterminado? ¿No desearíamos seguir a Alicia en la madriguera del conejo y averiguar qué ocurre? Matrix no sea más que la vida en sí. ¿O no?

Videodrome 3 con número .rne@rtve.es. Radio Nacional de España. Radio 3.